Dejas la puerta abierta, te sorprendo en mi cama. Ya voy, ya voy. Se me escapa tu muslo como un pez en la mano. Si te muerdo en el labio, me voy, me voy, me voy, me voy. Son tus pechos nodrizas que amamantan mis sueños, tus pezones espías que recorren mi cuerpo. Yo no sé si dejar y empezar a ser libre. Qué importante, qué imposible. Yo no.